Nos faltó tiempo para decirnos te quiero. O más bien se nos olvidó, siendo sinceros. Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos. Qué lluvia sin paz, qué cosas de más, qué duro saber que no estás. Es cierto.